Hola, bienvenidos a Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. La Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina condena el castigo colectivo adicional contra Gaza, que supone la suspensión de la financiación a la agencia por parte de Estados Unidos y 12 países más. Esta nota de Democracy Now. En la franja de Gaza, los ataques israelíes se han cobrado la vida de al menos 373 palestinos desde el viernes, día en que la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel tomar todas las medidas a su alcance para impedir un genocidio en el enclave palestino. Y en otro acontecimiento importante, Estados Unidos y al menos otros 12 países suspendieron su financiación a la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina, la UNRWA, después de que Israel afirmara que 12 empleados de la agencia participaron en los ataques que la organización Hamas llevó a cabo el 7 de octubre. La UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina, tiene más de 13.000 empleados en la Franja de Gaza, lo que la convierte en uno de los principales empleadores del enclave palestino y proporciona ayuda esencial a la mayoría de los 2.3 millones de residentes de Gaza. La agencia de la ONU respondió a las acusaciones de Israel despidiendo a 9 empleados. Y por su parte, el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, condenó la suspensión de la financiación en un momento en el que la hambruna es inminente en Gaza. Lazzarini dijo, cito, los palestinos en Gaza no necesitaban este castigo colectivo adicional. Y dijo, además, esto es una mancha para todos. El primer ministro palestino, Mohammad Zayed, instó a los países a revertir su decisión de suspender la financiación a la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina. Y esto fue lo que dijo el primer ministro. La suspensión de la ayuda se condice con los planes israelíes de llevar a cabo la evacuación forzosa de nuestro pueblo de Gaza a Egipto. La suspensión de la ayuda se produce en el momento más difícil, cuando la Corte Internacional de Justicia ha solicitado que se provean suministros de inmediato y se envíen más suministros y ayuda internacional a Gaza. La Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina proporciona ayuda a 1.7 millones de palestinos en Gaza. Esta nota de Democracy Now. Soldados israelíes encubiertos asaltan un hospital en Cisjordania. 3 personas mueren. Soldados israelíes vestidos de mujeres y personal médico asaltaron el martes un hospital en la reocupada Cisjordania y mataron a 3 milicianos palestinos en una llamada incursión que reflejaba la expansión de la violencia letal al territorio durante la guerra en Gaza. Las fuerzas israelíes dispararon dentro del hospital Im Sina en la localidad de Jenin, según el Ministerio Palestino de Salud. El ministerio condenó el asalto y pidió a la comunidad internacional que presione al ejército israelí para que detenga esta clase de operaciones en hospitales. Un vocero del centro dijo que no se había producido un intercambio de disparos, lo que apuntaba a un asesinato dirigido. El ejército dijo que los milicianos utilizaban el hospital como escondite, sin presentar pruebas. Afirmó que uno de los blancos del asalto había entregado armas y municiones a otros para un ataque supuestamente inspirado en el ataque de Hamas. En redes sociales circulaban imágenes supuestamente tomadas por una cámara de seguridad del hospital, donde se veía en torno a media docena de soldados encubiertos, la mayoría armados, vestidos como mujeres con ropas islámicas, o personal del hospital con pijamas o batas blancas de médicos, uno con mascarilla quirúrgica, llevaba un rifle en una mano y una silla de ruedas plegada en la otra. Los agentes se veían cacheando a un hombre arrodillado contra una pared con los brazos en alto. La prensa asociada no ha verificado las imágenes de forma independiente, aunque el material encaja con sus reportes. Colonos israelíes y miembros del gabinete de extrema derecha se congregan en Jerusalén y prometen construir más asentamientos ilegales en Gaza. Miles de israelíes se congregaron el domingo en la ciudad de Jerusalén para participar de una importante conferencia en la que pidieron la expulsión de los palestinos de la franja de Gaza para poder llevar a cabo el restablecimiento de asentamientos judíos. Entre los oradores de la conferencia se encontraban el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, y el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich. Esto fue lo que dijo Bezalel Smotrich, y cito: "Estamos colonizando nuestra tierra a lo ancho y a lo largo, controlándola, combatiendo en todo momento el terrorismo y trayendo, con la ayuda de Dios, seguridad a todo Israel. Ustedes ya saben cuál es la respuesta. Sin asentamientos no hay seguridad". Esta nota de Democracy Now. un tribunal estadounidense escucha testimonios en un juicio que Biden y su gobierno enfrentan por financiar los ataques de Israel contra Gaza. Un grupo de estadounidenses de origen palestino solicitó el viernes a un tribunal federal de Estados Unidos que prohibiera al gobierno de dicho país brindar apoyo militar, financiero y diplomático para que Israel cometa genocidio en la Franja de Gaza. Por su parte, el gobierno de Biden pidió al tribunal que desestimara el caso que fue presentado por el Centro para los Derechos Constitucionales de Estados Unidos. Uno de los abogados en el caso, Mark Van der Hout, habló el viernes frente al edificio del Tribunal Federal de la ciudad californiana de Oakland, y esto fue lo que dijo, y cito, dijo: "Tenemos mucha esperanza, creemos que la evidencia fue abrumadora. En realidad, el gobierno ni siquiera cuestionó que se estuviera produciendo un genocidio. Simplemente dice, cito, juez, pase lo que pase, ya sean 20.000, 30.000, 50.000, 200.000 o 2.2 millones de personas las que finalmente mueran, usted no puede hacer nada, nadie puede hacer nada, el presidente puede hacer lo que quiera". ¿Y qué decimos a esto? Por supuesto que decimos que no. En noticias relacionadas, la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, instó al FBI a investigar a los manifestantes a favor del pueblo palestino que piden un alto al fuego. Sin compartir ninguna evidencia, Pelosi afirmó en la cadena de noticias CNN que los manifestantes podrían tener vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin. Pelosi dijo, y cito, que ellos estén pidiendo un alto al fuego es el mensaje del señor Putin, dijo Nancy Pelosi. Otra nota relacionada: el gobierno de Biden aprueba la venta de aviones de combate a Turquía. El gobierno de Biden aprobó un acuerdo de 23 mil millones de dólares para vender aviones de combate F-16 a Turquía. El Departamento de Estado de Estados Unidos notificó su decisión al Congreso el viernes, solo unos días después de que los legisladores turcos votaran a favor de la adhesión de Suecia a la OTAN. Estas notas de Democracy Now. Y se observa confusión en las muertes de las tropas estadounidenses. Las autoridades dicen que el dron enemigo que mató a 3 personas e hirió a decenas posiblemente se confunda con estadounidense. Esta nota de la prensa asociada para el Register del condado de Orange. Dice, es posible que las fuerzas estadounidenses hayan confundido un avión no tripulado enemigo con uno estadounidense y lo hayan dejado pasar sin oposición a una base en el desierto de Jordania, donde mató a 3 soldados estadounidenses e hirió a decenas más, dijeron funcionarios el lunes. Los detalles del ataque del domingo surgieron cuando el presidente Biden se enfrentaba a un difícil acto de equilibrio, culpando a Irán y buscando contraatacar de forma contundente sin provocar una mayor escalada del conflicto de Gaza. Mientras el dron enemigo volaba a baja altura, un dron estadounidense regresaba a la pequeña instalación conocida como Torre 22, según un informe preliminar citado por 2 funcionarios que no estaban autorizados a hacer comentarios e insistieron en anonimato. Como resultado, no hubo ningún esfuerzo por derribar el dron enemigo que golpeó el puesto de avanzada. Uno de los remolques donde duermen las tropas sufrió la peor parte del ataque, mientras que los remolques circundantes sufrieron daños limitados. Aparte de los soldados muertos, el Pentágono dijo que más de 40 soldados resultaron heridos en el ataque, la mayoría con cortes y contusiones. La conclusión preliminar fue publicada por primera vez por el Wall Street Journal. Y cuando se le preguntó si el fracaso en derribar el dron enemigo fue un error humano, entre comillas, la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, respondió que el Comando Central de Estados Unidos todavía estaba evaluando este asunto. Recuerden que los republicanos han culpado a Biden de haber hecho muy poco para disuadir a las milicias iraníes. El favorito republicano a la presidencia, Trump, calificó el domingo el ataque como, cito, otra consecuencia horrible y trágica de la debilidad y rendición de Biden. El ataque se produjo mientras funcionarios de Estados Unidos venían señales de progreso en las negociaciones para negociar un acuerdo entre Israel y Hamas para liberar a los más de 100 rehenes que permanecen detenidos en Gaza a cambio de una pausa prolongada en los combates. Asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras, clandestina, la lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruina, militares en su guarida, y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá, ropa, comida, educación es fundamental, un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todos griten libertad, para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. Recién publicado, Surf Rider elogia el trabajo climático del estado de California, que está, dice, entre los mejores, pero la mayoría debe hacerlo mejor, dice este grupo, esta nota del Register del Condado de Orange. Cuando se trata de gestionar su costa, California está muy por delante de otros estados en la preparación para el cambio climático, afirma al menos un grupo de defensa del medio ambiente. El informe anual sobre el estado de la playa de la Fundación Surf Rider se publicó el lunes y otorga a las comunidades y líderes de California altas calificaciones por sus esfuerzos. La fundación considera que 22 estados más Puerto Rico necesitan mejorar sus respuestas al aumento del nivel del mar. Estas áreas están administrando sus costas a niveles entre adecuados y pobres, según la organización sin fines de lucro que tiene su sede en San Clemente. Este informe es importante, especialmente ante los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio climático, a medida que seguimos viendo estos eventos con regularidad. Realmente, dice el informe, necesitamos ser proactivos y planificar con anticipación, dijo Stephanie Sekit, gerente de preservación costera. Esta es la idea central, dijo. California es uno de los líderes del país, según esta organización sin fines de lucro, y obtuvo una calificación A por sus esfuerzos mientras el estado lidia con el aumento del nivel del mar y la erosión que ha mantenido ocupados a los administradores costeros en los últimos años. Pero aún así, el estado dorado tiene áreas en las que es necesario mejorar. Encontrar soluciones a largo plazo que sean proactivas, como que las entidades locales hagan más para planificar el cambio climático, explorando la reubicación de infraestructura o agregando soluciones basadas en la naturaleza, que restauren el sistema natural, o ambas cosas son pasos importantes. Cuanto más se defienden a las soluciones basadas en la naturaleza, dicen, más evidente es cuál es la respuesta. Y las agencias y municipios de California han aumentado sus esfuerzos para financiar e implementar costas vivas y otros mecanismos naturales, según el informe. A comparación, en Florida, un estado que pasó de una C a una D, los funcionarios de este informe dijeron que los líderes tomaron medidas regresivas en la gestión costera y la planificación para el aumento del nivel del mar. El gobernador Ron DeSantis estableció el programa de subvenciones de reembolso para la restauración de huracanes que utiliza el dinero de los contribuyentes para reembolsar a los propietarios de viviendas que construyen diques en comunidades afectadas por huracanes. Y Surfrider, que hicieron la investigación, cree que este es un uso atroz de los fondos públicos. La razón principal por la que California sigue obteniendo una calificación tan alta precisamente es su ley de costas y lo estricto que ha sido el estado en la construcción a lo largo de la costa, dijo Seki Quinn. La mayoría de los estados no tienen esto, dijo, señalando que Florida, Nueva Jersey y Texas están construyendo justo en la costa, en algunos casos en humedales. Dice, los estándares de desarrollo de California son la razón principal por la que obtenemos una A. Y algunas ciudades costeras del condado de Orange ya están trabajando en planes actualizados, dice, pero es necesario que esto suceda mucho más rápidamente en todo el estado. Todo se reduce realmente a acelerar la planificación del aumento del nivel del mar, alejarse del armamento costero y adoptar soluciones basadas en la naturaleza, dijeron. Pero si nos yuxtaponemos a otros estados, lo estamos haciendo bastante bien. Estas notas sobre la crisis del cambio climático aquí en Estados Unidos. El gobierno de Biden detiene la construcción de nuevas terminales de exportación de gas natural licuado, el GNL. tras años de lucha por parte de activistas contra la crisis climática. Esta nota de Democracy Now, en una gran victoria para el movimiento contra la crisis del cambio climático, el gobierno de Biden anunció una moratoria en la construcción de nuevas terminales de exportación de gas natural licuado, o GNL. La medida se produce después de años de lucha por parte de activistas ambientales y las comunidades afectadas del Golfo de México, quienes han calificado los proyectos como, cito, megabombas de carbono. Estas fueron las palabras expresadas por Roisetta Sibley, que es fundadora de la organización a favor de la justicia ambiental Bessel Project. Y esto fue lo que dijo Roisetta. Dice, siendo una madre de 6 hijos que vive en esta comunidad donde algunos de mis hijos padecen asma y otras afecciones de la piel con las que deben luchar todos los días, sé que estas instalaciones no son de interés público. Al vivir en una comunidad que huele a huevo podrido y a productos químicos, sé que estas instalaciones no son de interés público. Pero esta pausa no es simplemente un logro menor, sino un hito importante que sienta las bases para posibles rechazos y ralentiza el progreso de estos proyectos. En otra nota relacionada con el cambio climático, un tribunal allana el camino para la construcción de una planta química en la región conocida como Corredor del Cáncer de Luisiana. Y un tribunal del estado de Luisiana ha aprobado los permisos ambientales de la planta que la compañía Formosa Plastics tiene previsto construir en el condado de St. James. Esta será la planta de plásticos más grande del país. El área, que se encuentra ubicada a lo largo del río Mississippi, actualmente se conoce como, cito, Corredor del Cáncer, debido a la gran cantidad de plantas químicas tóxicas que han enfermado a la población mayoritariamente afroamericana de la región. Tanto residentes como activistas ambientales se han comprometido a seguir luchando contra la propuesta de la planta de Formosa. Ambas notas son de Democracy Now. Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, oh, la perderás, perderás, oh, la perderás, perderás, esta tierra que es de bendición, este agua de alimentación, este aire de paren esa contaminación. Oh, Pachamama, Pachamama. Oh, Pachamama, Pachamama. Es la que te vio nacer y crecer como una flor que va a florecer. En el camino no te debes perder, iluminación para poder ver. Oh, Pachamama, Pachamama. Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, la perderás, perderás. Quiero que existan los países ni las fronteras, solo raíces que nos unan a la tierra, que se acaben todas las guerras que destruyen el ecosistema de tan hermosa y tan bella tierra. Oh, Pachamama, Pachamama. Oh, Pachamama, Pachamama. Pachamama tienes Pachamama, Pachamama. Pachamama, Pachamama, lo que siempre tú cosecharás, semilla de paz para cambiar, el amor es lo que salvará al ser humano de su final. Oh, Pachamama, Pachamama, oh, Pachamama, Pachamama. Estados Unidos tiene grandes vacíos en la política laboral y de bienestar social que explican por qué es muy fácil seguir culpando a las personas extranjeras por los malestares de la sociedad. Esta nota de Democracy Now en cuestiones laborales, nuevos gobernadores demócratas han hecho un llamado conjunto al presidente Biden y al Congreso para que aborden las crisis humanitarias que atraviesan las personas migrantes en sus estados. Analizamos la difícil situación en la que se encuentran decenas de miles de solicitantes de asilo en las ciudades de Nueva York y Chicago, y muchas de estas personas fueron enviadas ahí en autobuses desde Texas el año pasado. Y como parte de una iniciativa contra la inmigración impulsada por el gobernador republicano Greg Abbott. Y escuchamos, dice la nota, las palabras de una migrante que en estos momentos está viviendo junto a otros miles de personas en un refugio construido con tiendas de campaña en un antiguo aeropuerto de la ciudad de Nueva York, donde deben lidiar con temperaturas bajo cero y la falta de servicios médicos. También se habló, dice esta nota de Democracy Now, con el activista Oscar Chacón, que es director ejecutivo de Alianza Américas, quien analiza cómo la gente migrante es usada como chivo expiatorio por dirigentes políticos que no han reformado el sistema migratorio ni brindado servicios para abordar el tema. Y cito y dice, Estados Unidos es un país que tiene grandes vacíos, tanto en la política laboral como también en la política de bienestar social, que explican precisamente por qué cuando combinas estos factores con la política migratoria, se hace muy viable seguir culpando a las personas extranjeras como si fueran los causantes de los malestares que ya tenemos en la sociedad, señaló Chacón. La Proposición 1 tiene como objetivo impulsar los servicios de salud mental y ayudar a las personas sin hogar. Esta nota del Register del Condado de Orange. Solo hay una medida electoral a nivel estatal ante los votantes primarios de California este año, y es un esfuerzo destinado a aumentar los servicios de salud mental, particularmente para la población sin hogar. Para la solución 1, se pregunta a los votantes si quieren autorizar un bono de casi 6.4 mil millones para instalaciones de tratamiento de salud mental o abusos de sustancias. No es un impuesto nuevo. En cambio, la medida transfiere alrededor de 140 millones en ingresos fiscales existentes de los condados al estado para tratamiento de salud mental, drogas y alcohol, según el resumen de la oficina del analista legislativo. Si la propuesta 1 tiene éxito en las elecciones primarias, el Estado obtendría más de ese financiamiento, como un 5%, y tendría que gastar parte en aumentar la cantidad de trabajadores de atención de salud mental en el Estado, así como medidas de prevención de drogas y alcohol. Y se exigiría a los condados que gastaran más en vivienda y servicios de apoyo personalizados. Se estima que si se aprueba la medida, se crearían unas 4.350 unidades de vivienda, la mitad de ellas destinadas a veteranos, dice la nota, y 6.800 espacios para que las personas reciban servicios de salud mental, así como unas 26.700 plazas de tratamiento ambulatorio. El Estado tendría que reembolsar los bonos en 310 millones de dólares cada año durante 30 años, una cifra potencialmente desagradable cuando el Estado ya está lidiando con un déficit de casi 38 mil millones de dólares. Bueno, entre los argumentos a favor, los más importantes, es que la oficina del gobernador lo llama una reorientación de miles de millones de dólares en fondos ya existentes para priorizar a los californianos con las necesidades más profundas, dice, de salud mental. Y el objetivo, dicen los partidarios, es enfatizar la vivienda junto con la atención de salud mental. Esto ayudará a California, dicen los que están a favor, a cumplir las promesas hechas hace décadas. Dice también los defensores que estos servicios comunitarios ayudarán a unas decenas de miles de residentes al año. Entre los argumentos en contra se encuentra la preocupación de que la medida pueda amplificar el tratamiento forzoso y restringir los servicios cruciales que la Ley de Servicios de Salud Mental ha brindado a comunidades históricamente desatendidas como el LGBTQ o comunidades de color, según el Centro de Políticas y Presupuestos. En su argumento contra la medida, también un grupo de organizaciones de salud mental argumenta que las disposiciones no proporcionarían vivienda ni soluciones a largo plazo para los californianos sin hogar. Y en contra también dicen 2/3 del dinero se destinan a camas de tratamiento por tiempo limitado y potencialmente bloqueadas y no a viviendas permanentes. Cuando las personas dejen el tratamiento, volverán a las calles, todavía discapacitadas, dicen los que están en contra de esto. La Liga de Mujeres Votantes también sostiene que la medida se aceleró en el proceso legislativo el año pasado, lo que significó que se sofocó el debate de las organizaciones comunitarias y los defensores de los derechos civiles. Las decisiones presupuestarias, sostiene el grupo, deberían ser tomadas por la legislatura y no por la iniciativa electoral. Esta nota del Register del Condado de Orange. Hola, ¿sabías que Latino Hall Access actualmente se encuentra ayudando a miembros de Cal Optima en encontrar una vivienda segura y estable? Además, ayudamos con el primer mes de pago de renta y el depósito de la vivienda. Para poder calificar, tienes que ser miembro de Cal Optima, tener alguna enfermedad crónica, mental o emocional, estar en riesgo de quedarte sin hogar o estar sin hogar. Si estás interesado o tienes preguntas, no dudes en contactar al 714-202-7516. Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado que se echa a andar tan solo con los alvéolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos limpiando vena con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá pa' acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Ya súbase a la bici, compa, trépese a la de montaña, a la bici urbana o a la bici cross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Cumbia para las biclas que nos mueven de allá pa' acá, a ver si ya reciclan un carril pa' nosotros ya. Y es irresponsable decir que las zonas arqueológicas de Chiapas están en riesgo por el narco. Esto del Instituto Nacional de Antropología e Historia. No hay saqueos que se mantiene y se mantiene el control en Yaxchilán, Bonampak, Toniná y Lagartero, reiteró el instituto. Esta nota de La Jornada. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, informó ayer en un comunicado que es, y cito, falso y tendencioso e irresponsable afirmar que las zonas arqueológicas de Yaxchilán, Bonampak, Toniná y Lagartero en el estado de Chiapas estén en peligro por el narcotráfico. Y aquí hay una cita de el INAH, dice, mantiene el control de los sitios y continúa atendiendo las responsabilidades que le otorga la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas, en torno al cuidado, custodia, investigación y difusión de estos sitios patrimoniales. Efectivamente, en algún momento se ha tenido que cerrar de manera temporal algunas zonas por diferentes motivos, pero no necesariamente relacionados con la seguridad, detalló esa instancia. Y como adelantó Diego Prieto, que es Hernández, que es el director del INAH, a La Jornada, el instituto confirmó que al día de hoy las zonas arqueológicas de Bonampak y Lagartero se encuentran abiertas al público y en operación, y reiteró lo dicho por su titular a este periódico, La Jornada, que para todos es claro que estos fenómenos están sucediendo e inhiben la visita al sitio. Y aunque el INAH no es ajeno a ellos, debe subrayarse que no es la entidad competente ni la encargada de atenderlos. En el comunicado se añade que es falso que existan saqueos en Bonampak. El INAH atiende la zona arqueológica mediante una estructura operativa que tiene que reportar si hay algún daño o afectación patrimonial, y hasta el momento no ha habido ningún reporte en este sentido. Nota de la jornada. Y nos encontramos en Huatulco, en la costa de Oaxaca, en la playa de La Entrega, que tiene un alto contenido histórico. Pronto será el 14 de febrero y en México se celebra y se recuerda al héroe nacional mexicano Vicente Guerrero. Y precisamente esta playa, La Entrega, lleva este nombre porque aquí fue desembarcado el héroe Vicente Guerrero luego de ser traicionado a mediados del mes de enero de 1831. Después de haber sido presidente, el segundo presidente de la República, Guerrero fue depuesto por Anastasio Bustamante. Volvió a la lucha ocupando con sus tropas el puerto de Acapulco. Y bueno, recuerden, el estado lleva el nombre de Guerrero, gracias a este héroe. El marino genovés Francisco Picaluga, a quien creía su amigo, lo invitó a comer a bordo de su barco, Colombo, pero esto era una trampa. Guerrero fue conducido a Huatulco, donde pasó la noche encadenado al tronco de una ceiba. Posteriormente, Picaluga lo entregó al ejército de Anastasio Bustamante, conservadores, en aquel momento. El lugar donde se consumó la traición fue conocido de ese día en adelante como la Playa de La Entrega. El primero de febrero de 1831, en el pueblo de Cuilapan, cercano a Oaxaca, fue juzgado por un consejo de guerra, por un tribunal militar y fusilado. Y brevemente me gustaría recordar algunos de los momentos más importantes en la vida de este héroe guerrero. El primero de abril, solo unos dos años antes, en 1829, toma posesión del cargo presidencial, siendo la segunda persona en la historia de México en ocupar dicho cargo. Vicente Ramón Guerrero Saldaña nació en Tixla, en el estado de Guerrero. Su padre fue Pedro Guerrero, un afromexicano, y su madre, Guadalupe Saldaña, era una indígena mexicana. Guerrero era de familia campesina y pobre, fue arriero y se dedicó a las labores del campo hasta que el movimiento de independencia llamó su atención, viendo en él la posibilidad de luchar por un mundo más justo y libre para el pueblo de la Nueva España, la cual había sido fundada de una manera clasista y racista. La labor polifacética de Vicente Guerrero marcó el ámbito social, militar y político de la primera mitad del siglo XIX. Él estuvo bajo las órdenes de Morelos. Guerrero fue guerrillero, militar y político. Tomó por primera vez las armas en la insurgencia junto a Hermenegildo Galeana y en 1810. Con el tiempo, José María Morelos reconoció sus méritos y valentía y lo nombró capitán, ordenándole instruirse en el manejo de las armas. Y cuando Morelos fue fusilado en 1816, Vicente Guerrero se mantuvo en pie de guerra y rechazó los ofrecimientos de indulto. En 1821, Guerrero, después de 11 años de guerra, vislumbró condiciones propicias para concluir el proceso independentista e inició comunicaciones con los jefes realistas para acordar la pacificación del país. Entre ellos estaban Agustín de Iturbide, y su alianza, recuerden, dio origen al ejército trigarante de las Tres Garantías. En un principio, Iturbide proclamó la independencia y se puso al frente de un gobierno provisional, pero un año después, el 21 de julio de 1822, se coronó emperador de México. En diciembre de ese año, varios caudillos se levantaron en arma y Guerrero se unió a esta sublevación a favor de un sistema republicano. En 1828, en el país hubo elecciones y el 12 de enero de 1829 otorgó cargo presidencial a Guerrero, con Anastasio Bustamante como vicepresidente. Vicente Guerrero tomó posesión el 1 de abril de 1829 y a pesar de la situación política y económica que vivía el país, durante su gestión logró dar impulso a la educación gratuita, promovió la reforma agraria, expidió el decreto sobre la abolición de la esclavitud promulgada por Miguel Hidalgo en 1810 y llevó a cabo la defensa de la nación ante el intento de la reconquista española comandada por Isidro Baradaz. Lamentablemente, el gobierno de Vicente Guerrero fue derrocado por el golpe de Estado perpetrado por Anastasio Bustamante, cuyo gobierno pagó al marinero genovés Francisco Picaluga para secuestrar y entregar a las autoridades mexicanas al presidente Vicente Guerrero, quien, como mencioné, fue sentenciado a muerte el 14 de febrero de 1810. 31. El 27 de octubre de 1849, el Congreso de la Unión, resarciendo el daño previo en la medida de lo posible, constituyó legalmente el Estado Libre Soberano de Guerrero en honor a este gran caudillo insurgente. Actualmente los restos de Vicente Guerrero se encuentran en la columna de la Independencia de la Ciudad de México y desde 1971 su célebre frase, "La patria es primero", está grabada en letras de oro en el muro de honor en el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados. Bueno, y para terminar esta breve reseña histórica, quisiera recordar una frase de Vicente Guerrero que nos demuestra su honestidad. Nunca, nunca aceptó un indulto, aun cuando le costara la vida. Y aquí cito esta frase de Vicente Guerrero. Cito: "Nada me sería más degradante como el confesarme delincuente y admitir el perdón que ofrece el gobierno, contra quien he de ser contrario hasta el último aliento de mi vida". Vicente Guerrero. Y elote,